La relación de nosotros dos no se terminó, ni por su vida artística, fueron otras cosas que se trató, fue maleficios, de envidias. Pero para que el maestro Darío Gómez perdure en el tiempo ha necesitado de una figura poco conocida. Se trata de Doña Olga Lucía Arcila, quien hoy nos acompaña. Doña Olga, primero, gracias por atendernos, gracias por la diferencia, porque sabemos que usted, la verdad es que le huye a las cámaras y salir en televisión, nada de eso. Pero yo creo que ha llegado el momento que comparta con todos los seguidores del maestro Darío Gómez el trabajo que usted viene haciendo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge Rivera, y a todos los oyentes, y un agradecimiento, y gracias a ti, porque llevas por latinos este mensaje a todos los televidentes. Muchas gracias, porque no me gusta ser farandulera ni estar al frente de las cámaras. ¿Cómo conoció usted al maestro Darío Gómez y cuándo? Nos conocimos en un descanso, en vacaciones de mi colegio Santa Inés. Laboraba allí yo segundo de bachillerato, y Darío Gómez me conoció y desde ahí empezó todos los días a visitarme sin tener ninguna autoridad. Pero realmente nuestra historia es muy larga. Y ha sido muy bonita, muy fuerte. Tiene todos los eventos del mundo, los hemos vivido todos paso a paso. Y todavía estamos como amigos, como parceros, porque ya estamos separados. Como bien lo ha dicho, pues fue compañera sentimental, esposa del maestro Darío Gómez. Tienen unos hijos en común. ¿Cuál es el trabajo que usted ha venido desempeñando en la carrera artística del maestro Darío Gómez? Afortunadamente, cuando una pareja se entrega total, siempre tuve mis ancestros, esa figura de siempre apoyar a tu pareja en las buenas y en las malas. No necesitamos recibir la bendición de Dios bajo la Iglesia Católica, que soy muy católica, pero siempre tuve esa oportunidad de apoyarlo, de entenderlo, de guiarlo, de estar ahí permanentemente. Ya que tenga un reconocimiento de todos los empresarios, radio, prensa, televisión en Colombia, pues... jurídica, y nos acompaña la abogada Diana Piedrahita, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece también al Colegio de Abogados de esta ciudad, y es un placer saludarla. Para que nos informe acerca de una novedad que tenemos con relación a los solicitantes de protección internacional humanitaria. Diana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, felices fiestas. Buenos días, Jorge, a todos nuestros oyentes, y felices fiestas. Y sí, aquí estamos de nuevo, y esta vez para hablar de una novedad muy importante para todos aquellos solicitantes de asilo, y en concreto aquellos que se le ha denegado la solicitud de protección internacional y están en vía de un recurso. El pasado 19 de diciembre tenemos esta nueva novedad, y que de verdad va a alentar a muchas personas y los va a ayudar. ¿En qué consiste esto? Diana, ¿qué ha pasado con esos procesos pendientes y donde ya a las personas pues se le habían dicho no? Y en particular, ¿qué pasa con esas cotizaciones a la Seguridad Social? Exacto. Se han venido haciendo muchas alegaciones, entre ellas yo he hecho también, junto con mi hermana, el Defensor del Pueblo, bastantes quejas, porque se estaban vulnerando unos derechos, porque ya desde hace 6 años se había establecido que los solicitantes de asilo que tenían denegado el asilo, pero un recurso, y ese recurso no era firme, podían seguir trabajando y las cotizaciones eran válidas. Pero nos encontrábamos con otra realidad. La realidad era que las cotizaciones se revisaban, y si estaban en vía de recursos, se les denegaba el derecho a trabajar y les borraban las cotizaciones. Pues bien, a partir del 19 de diciembre todo esto va cambiado, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aceptado lo que ha establecido el Defensor del Pueblo. Y viene a decir que todas aquellas personas que tengan un recurso y ese recurso no sea firme, es decir, todavía no tengamos respuesta, pueden seguir trabajando, pueden seguir cotizando, no se les tiene que borrar las cotizaciones, y de hecho, aquellas personas que les ha borrado la cotización, se les va a reconocer de nuevo las cotizaciones y no se les puede borrar, porque tienen derecho a trabajar. Y no solo esto, también tienen derecho a la sanidad, no se les puede negar el derecho a la salud. Diana, aquí merece una matización con relación a las personas que les han denegado la posibilidad de cotizar en la Seguridad Social. ¿Qué va a pasar concretamente? Un ejemplo, hace 4 meses, 5, 3, a una persona le dijeron, usted no puede seguir cotizando. Exacto, no puede seguir cotizando. ¿A día de hoy qué puede hacer? ¿Qué cabe? A día de hoy cabe que vayan a la Seguridad Social, sacar una cita, ir con esta noticia que ha salido nuevo, ir con el resguardo, porque no todo el mundo ha hecho el recurso. Es importante que hayan hecho el recurso en tiempo y forma, que vaya con el recurso, con el justificante del envío del recurso, y se presenten a las empresas, a la Seguridad Social, y que digan que sí que tienen derecho a trabajar. De hecho, la Seguridad Social ya tiene instrucciones y toda persona que se presente con estas características va a poder trabajar. Y yo aliento a las personas que busquen trabajo, si tienen alguna duda, los gestores de las empresas, se comuniquen con profesionales que nos dedicamos a esto y que de verdad estas personas pueden trabajar, porque me encuentro todos los días que les vulneran los derechos cuando sí que pueden trabajar y pueden seguir cotizando a la Seguridad Social sin problema. Luz, entonces, bien. En lo que tiene que ver con esas apelaciones, estamos hablando de las solicitudes de protección o asilo político que habían sido denegadas. ¿Cuándo una decisión es en firme? Tribunal Contencioso Administrativo, o en este caso el Ministerio, me contesta y me dice que el recurso que hemos interpuesto ha sido aceptado o rechazado. Ahí ya podemos decir que la resolución ha sido firme, pero mientras tengamos simplemente el recurso en vía de recurso y no tengamos respuesta, todavía la resolución no es firme y por tanto podemos seguir trabajando porque no tenemos todavía respuesta. Hay que hablar, Jorge, que estas respuestas están tardando más o menos 2 años en llegarnos. Mucho tiempo, Diana. Exacto. ¿Vale esta medida para las personas que en estos momentos hayan recibido el comunicado de parte del Ministerio del Interior, se le ha denegado el recurso o la solicitud de asilo político? ¿Vale? ¿Cabe la posibilidad que en estos momentos la persona en cuestión vaya a la Seguridad Social y empiece a cotizar? Es decir, presentando el recurso ahora mismo. Presentando el recurso ahora mismo cabe esta posibilidad porque ya lo han aceptado y hay órdenes en la Seguridad Social de que si tengo el recurso todavía vigente porque todavía no he recibido respuesta, puedo seguir trabajando y cotizando a Seguridad Social sin ningún problema. Es decir, no es solo para los casos que ya se habían denegado, sino a los que se pueden presentar. No, los que se pueden presentar a partir de ahora, la gente va aquí en Valencia, Joaquín Ballester, a renovar su tarjeta roja, su tarjeta blanca, y resulta que le dan una denegación. Pues si contra esta denegación se presenta el recurso de reposición, por tener el recurso, yo voy a poder seguir trabajando sin problema. Diana, que esta sea también la oportunidad para que nos ponga al tanto cómo está el tema de las solicitudes de asilo, las protecciones internacionales, un recurso, una vía que tienen los inmigrantes para regularizar su situación en España. Y debo matizar esto que estoy diciendo, ¿no, Diana? Exactamente, Jorge. Hay que matizar porque en verdad no es así. El asilo no es para regularizarnos. El asilo está pensado para personas que son perseguidas, etnias, minorías políticas, minorías sociales, que vienen de su país de origen y tienen una serie de circunstancias. Pero nos encontramos con que ahora mismo la figura de protección internacional o asilo está siendo muy usada de manera arbitraria y de hecho por esa razón la dificultad de obtener una cita para solicitar asilo, porque el Estado se ha enterado que los migrantes vienen a España, utilizan esta posibilidad para poder regularizarse. ¿Por qué? Porque después de que yo pido la solicitud de protección internacional, a los 6 meses puedo trabajar, y si cotizo mínimo 6 meses por 30 horas, a los 2 años puedo obtener un arraigo laboral. Claro está, como han visto que es una vía para regularizarme, no rápida, pero sí que es para muchos una vía, entonces las solicitudes de asilo están paralizadas, citas muy complicadas, sobre todo en Valencia, estamos hablando que no salen citas y por eso se crean las mafias, hasta 200, 500 euros por sacar una cita. Está muy complicado ahora mismo, personas que de verdad lo necesitan se están viendo perjudicadas. Yo también he hablado con personas, Diana, que me dicen, yo no quiero mentir. Es decir, no quieren utilizar esta picaresca de valerse de la situación que se puede estar presentando en su país para regularizar la situación. Quisiera que esta sea la oportunidad para que brevemente, porque ya vamos avanzados en el tiempo, nos cuente qué alternativas hay para que alguien que esté o que haya llegado a este país y que esté en situación irregular pueda obtener los papeles sin necesidad de recurrir a esta figura de la protección internacional humanitaria o el asilo político. Una de las vías más usadas es una tarjeta de estancia por estudios que se cumple los requisitos de matrícula, recursos académicos, seguro médico privado. Podemos solicitar esta tarjeta en los primeros 60 días desde que llego a territorio español y es una forma de quedarme en España trabajando y estudiando. Otra opción también es que si tenemos un capital suficiente y tenemos medios económicos, también por la ley de emprendedores podemos también optar a una tarjeta de residencia. Ahora bien, también hay gente ya mayor, jubilada, que puede venirse de sus países de origen ya con una tarjeta de residencia no lucrativa. No le va a permitir trabajar, pero sí le va a permitir estar en España legalmente y son otras vías alternativas al asilo político. El próximo año, es decir, en 2023, Diana, vamos a explorar ampliamente las posibilidades del emprendimiento por parte de los inmigrantes, ya que es una de las características de esta población asentada en España. Y yo creo que amerita que lo abordemos aquí de una forma especial. No quiere decir que vayamos a dejar de lado los temas de extranjería, porque de hecho pertenece al renglón de la extranjería. Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo, un caluroso saludo de felices Pascuas y muchos éxitos en 2023. Y estamos listos, tan solo esperando que se marche 2022 para arrancar 2023 haciendo lo que más nos encanta, poderle servir a nuestra audiencia con este tipo de información precisa, que sea esta también la oportunidad para agradecerle inmensamente todo el apoyo que nos ha estado prestando aquí en el apartado de asesoría jurídica en el Café Mañanero, principalmente con Luz, pero bueno, sí, Diana, sí es. Que es la hermana y que con el perdón de la palabra son la misma cosa, quiero decir lo que hace. Diana, verdad, un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, Jorge, gracias y feliz año a ti y a todos los oyentes y a todo el equipo de Latinos FM y agradecerlos siempre por esta oportunidad. No te me marches todavía. Vamos a recordarle a nuestros oyentes las redes sociales, ¿dónde te pueden conseguir? Vale, tanto en Instagram como en Facebook, dos cápsulas jurídicas y mi número de teléfono 692-170-958. Vamos a repetirlo, por favor. Vale, mi número de teléfono 692-170-958 y en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, dos cápsulas jurídicas. Diana, muchas gracias y que tengas un feliz día. Igualmente, Jorge, a todos los oyentes, feliz día y feliz año. La abogada Luz Piedrahíta, que nos ha estado acompañando durante todo el año y hoy pues su hermana gemela Diana Piedrahíta cerrando el capítulo de 2022, porque ya este es el último programa de este año. Qué fácil se dice, pero así es. Cerrando el capítulo de 2022 y como ya le decía, pues preparándonos para 2023, continuar con este servicio. Y debo agradecer también que ya lo hacen de una forma altruista. Es una colaboración con este espacio radial y más que con el Café Mañanero, con esta población inmigrante para la cual trabajan de una forma muy especial. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Este es el Salón de Actos de la Ciudad Administrativa de Valencia. Acoge el primer debate de políticas migratorias de la comunidad valenciana con la participación de representantes de los partidos políticos más importantes de esta comunidad. Las sedes de los principales partidos de la comunidad valenciana nos han abierto sus puertas La clausura de la tercera edición de la Escuela de Ciudadanía, impulsada por Jovesolides, Spy Over el Maritim y ACOEC, con el objetivo de fomentar la inclusión y participación de las personas migrantes en el ámbito político valenciano, daba paso al debate. Enhorabuena a todos aquellos que habéis obtenido vuestra certificación. Felicidades. Nosotros, mi partido y en general, necesitamos más personas migrantes. Son no solo convenientes para el país, sino indispensables. Sin ellos, ni hay rejuvenecimiento, ni hay mejora constante. En primer lugar, tenemos que dar pasos gigantes en la legislación para conseguir la regularización, es decir, para que todas las personas migrantes puedan tener una vida plena en condiciones. Los representantes de los distintos partidos políticos dieron a conocer su posición respecto al fenómeno migratorio y sobre todo temas tan importantes como los derechos de las personas, la vivienda, la participación de los inmigrantes en política. Se trata de un punto de partida de cara a las próximas autonómicas en la Comunidad Valenciana. Desde Esquerra Unida del País Valencià, lo que proponemos siempre, lo que queremos es hacer políticas que reflejen la pluralidad de una mayoría social trabajadora. Hay unos valores que son comunes a todo ser humano y unos derechos que tienen que ser comunes a todo ser humano. Y en segundo lugar, porque hay que luchar diariamente, cueste lo que cueste, por la igualdad. Mirar, asociar migración con delincuencia es un error que no podemos de verdad tolerar. Y como sabeu, Compromís es un partido político que parlem molt dels drets de les persones, de posar el dret de totes les persones al centre de les polítiques públiques i quan parlem de les persones que viuen, que treballen, que residixen al País Valencià. Deciros que Podem no tiene propuestas escaparates y que nosotros vamos a hacer propuestas y todos los programas igual que hacemos nuestra formación política y cómo es a través de la participación activa de la ciudadanía y en este caso con la población migrante. En la Comunidad Valenciana hay ya 800.000 migrantes. En Alicante, 400.000. Es el lugar donde la gestión de la diversidad es más complejo. Y luego del debate hablamos con los representantes de los partidos políticos, quienes nos dieron sus conclusiones de lo que fue este primer encuentro con inmigrantes en la Comunidad Valenciana. La población migrante hoy se demuestra que está pidiendo paso, que tiene que ser fundamental porque ya lo es de la ciudad de Valencia y de la Comunidad Valenciana y que evidentemente los partidos políticos y en este caso el Partido Socialista estamos comprometidos a ser un instrumento para vosotros para poder decidir, para estar en los lugares de decisión y en definitiva para hacer políticas en la que vuestra opinión y vuestra decisión sea parte. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Cómo está la participación de los inmigrantes en el Partido Socialista? Bueno, yo creo que está bastante bien porque hay muchas personas migrantes que tienen puestos de responsabilidad en el Partido Socialista. Tenemos diputados, tenemos buenos amigos, además creo que de la casa, que son concejales de ayuntamientos, y en definitiva tenemos gente que está dentro del partido, que está tomando decisiones que son importantes y que son referentes tanto dentro del Partido Socialista como en la sociedad, lo cual yo creo que eso es muy relevante. La Comunidad Valenciana es una tierra de acogida y especialmente aquellos que vienen de países hermanos como Colombia y como toda Hispanoamérica, que nos une la lengua, la historia, las costumbres y el deseo de estar juntos y de hacerlo bien, ¿no? Y por lo tanto feliz de poder estar con vosotros y de abrir las puertas del Partido Popular a todos aquellos que quieran conocernos, ¿no? Y que toda la mezcla y todo el enriquecimiento que viene de vuestra tierra y que viene de tantos otros lugares nos ayuda a ser mejores. Sí. Lo vimos defender la libertad de lengua. Quisiera que nos ampliara un poco más este punto. Sí, el Partido Popular. Sí, mire, hay un fracaso escolar, es decir, el niño suspende más si tú le impones a un niño que hable español, venga de Colombia, venga de España como yo, si le impones una lengua distinta. La primera educación del niño, para que no le genere rechazo el colegio y su madre y su padre puedan ayudarle con los deberes, debe ser en lengua materna. Y si la lengua materna es el castellano, es el español, debe respetarse. Aquí en la Comunidad Valenciana, la izquierda gobernante ha impuesto la inmersión lingüística de 0 a 3 años, todo en valenciano. Eso genera en el niño un rechazo, porque no lo entiende. Entonces, al niño hay que educarle, su primera educación ha de ser preferentemente en su lengua materna. En la mayor parte de municipios sigue habiendo una imposición lingüística grande y eso es una pena. Para la educación y también para la función pública. Ahora se exige ya, para ser funcionario público, un requisito lingüístico en valenciano que yo, por ejemplo, que soy valenciano, no tengo, porque curiosamente en la Comunidad Valenciana de cada 3 valencianos, 2 hablamos en castellano y 1 habla en valenciano. Por tanto, no hay que imponer ningún requisito, hay que dar libertad y que todos podamos ser funcionarios o educarnos también en español. He recibido en este debate un abrazo cariñoso. Me he sentido como en casa, y os lo digo de verdad, pudiendo hacer una reflexión en voz alta, escuchando a todos, pero que no nos podemos quedar solo en este diálogo. Este diálogo ha de servir para soluciones. Hacer una entrevista aquí y que nos recibas con una sonrisa de oreja a oreja nos ha encantado. Por cierto, yo no conocía vuestra televisión y a partir de ahora vamos a conocerla un poco más, ¿no? Se la presentamos con mucho gusto. Es un canal abierto, participativo, que propone precisamente integración. Hoy, en el marco del debate, la vimos precisamente defender a la inmigración, sobre todo la participación. Y hubo algo que me llamó la atención y es una necesidad que ahora mismo hay. Hay muchas personas inmigrantes cualificadas, tituladas, que están desempeñando labores que están, podríamos decir, por debajo incluso de sus capacidades. Y todo eso pasa también por las dificultades que tienen para homologar un título. Usted abordó este tema. Quisiera que nos cuente qué fue exactamente, qué es lo que usted está percibiendo. Vamos a ver, yo cuando hablaba de talentos, porque me lo creo, porque veo mucho talento, veo mérito, veo capacidad. Venís de países con unas titulaciones que deben de homologarse, pero la administración no está respondiendo con la agilidad que debía. No puede ser que se tarde tanto para los trámites, y creo que esa formación se tiene que poner al servicio de la ciudadanía. Por eso el Centro Ciudadano somos más necesarios que nunca, y estamos por estas políticas de inclusión, de diversidad. Yo quiero abrir las puertas de este Parlamento, que Televisión, vosotros vengáis también al Parlamento Valenciano, a vuestra casa. Y bueno, quedo, os emplazo, ahora os lanzo yo el guante, para que vengáis a hacer un programa allí mismo, vengáis a conocernos y vengáis a conocer el día a día, que también trabajamos para todos. Vamos a aceptar la invitación. Muy amable. Muchas gracias. Encantada. Y muchos éxitos en las próximas autonómicas. Que vosotros también lo participéis. Con Estefanía Blanes, de Izquierda Unida. La notamos muy sensible con la población migrante en cada una de sus intervenciones. Gracias por esa sensibilidad. Yo creo que no hay que darlas las gracias, porque ser sensible con la población migrante es ser sensible con las personas, al fin y al cabo, porque al final estamos hablando de personas y de derechos humanos, y yo creo que en igualdad, ¿no? Por tanto, yo creo que no se merecen las gracias. Pero sí que es cierto que bueno, que yo un poco lo he dicho, ¿no? La población migrante, cuando se habla en un total, en su totalidad, yo creo que a veces también es injusto, ¿no? Porque al final la población migrante es tan diversa como cada una de las personas, pero sobre todo como cada uno de sus orígenes, de sus situaciones administrativas, de su origen étnico, de su cultura, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que se debería más, ¿no?, de ser más particular a la hora de tratar los problemas o la diversidad en la población migrante. Pero bueno, sensible es porque yo creo que tenemos la obligación de ser un país de acogida, tenemos la obligación de tratar a las personas como se merecen, y evidentemente eso pasa por dotarlas de todos los derechos como ciudadanos a las personas que llegan a nuestro territorio. Bueno, muchas gracias. El debate, lo que hemos visto, ha sido dos modelos contrapuestos. Un modelo en el que criminalizamos y perseguimos a la migración, y por otro lado hemos puesto el modelo de inclusión plena, un modelo de acompañamiento, de acogida y de construcción de un país en el que todo el mundo, independientemente de su origen, de su apellido, de su color de piel, pueda desarrollarse con dignidad, con igualdad, en plenas condiciones, con acceso a la educación, a los servicios sociales, y ese es el modelo que defendemos desde Compromís. Bueno, ahora, con el mayor respeto, quisiera abordar algo que pasó en el debate y por el cual pues se hizo notar nuestro invitado, y fue que habló en la mayoría de los temas en valenciano. Algunas personas del público, como quiera que somos inmigrantes, no entendemos bien el valenciano, y quisiera saber por qué no accedió a la petición del público y cuál es la importancia de que el representante de un partido político que necesita conectar con su ciudadanía hable un idioma que de pronto no es el que más le entiende. Mire, le agradezco mucho la pregunta porque ha sido un objeto de debate. Como he explicado en el debate, yo vengo de una familia de origen castellano parlante y además tuve que emigrar por motivos económicos también a otro país, aunque dentro de la Unión Europea y con los privilegios que eso supone. Yo sé lo que supone el esfuerzo de aprender una lengua en un territorio en el que no se entiende, pero es verdad que la lengua no tiene que ser vista solo como una barrera, que lo es. Tenemos que trabajar para que todas las personas que llegan a nuestro territorio sean capaces de disfrutar de la lengua valenciana, de hacerla suya, igual que son suyas nuestras culturas, nuestras tradiciones, igual que incorporamos culturas, bailes, gastronomía, formas de entender el mundo de los países y que nos enriquecen. Nosotros también tenemos un regalo para las comunidades de personas que son castellanoparlantes o que no lo sean, y me gustaría construir un país en el que todo el mundo pudiese hablar las dos lenguas por igual y en el que eso no fuese una barrera. Lo que pasa es que el debate es ahora y evidentemente muchas personas no han tenido la oportunidad de hacer un curso de valenciano, de aprenderlo, en fin. Sí, para finalizar, por si quedó alguna pereza, alguna cosa, que le dirija unas palabras a las personas que se hayan podido sentir incómodas. Pues nada, a estas personas decirles que estoy encantado de dirigirme a ellas en castellano, ahora también en los espacios informales como estamos haciéndolo, que somos una tierra de acogida y que siempre hemos tenido pues identidades plurales y históricamente hemos tenido muchas comunidades nacionales. Es curioso que el ataque que recibamos sea por la lengua y que no nos centremos en hablar de las políticas migratorias, que es lo que verdaderamente importa. Emerson Ramón Melchar. Con Butaina El Hadri. Ella es la directora de la Escuela de Participación Ciudadana, que ha organizado precisamente este debate. Y quisiera, eso sí, que nos hagas una valoración de lo que fue este primer debate sobre políticas migratorias. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde tan interesante. El primer debate que se hace en la Comunidad Valenciana sobre políticas migratorias. La verdad, el debate ha superado lo que nosotros habíamos previsto, primero por participación del público en la sala y también por las personas que nos estaban siguiendo por streaming, y sobre todo también por el debate que se ha generado con los diferentes partidos políticos que forman las Cortes Valencianas. Ha sido súper interesante. Obviamente cada partido ha contestado según sus políticas internas y sus políticas en relación a la a las políticas migratorias, pero bueno, ahí está el público que decida quién de las personas les ha convencido más. Hablemos acerca de la tarea de la escuela, que es precisamente buscar la participación de los inmigrantes en la política de la Comunidad Valenciana. Y este es un proceso muy interesante para la población inmigrante. ¿Cómo marcha este proceso? Pues la verdad, lo que ha sido un sueño que nace en el año 2019, hacer realizar una escuela que forma a las personas migrantes para que estén en primera fila, en primera línea de la política en diferentes partidos políticos, está siendo una realidad, porque ya tenemos 120 líderes y líderes en cantera, que ya son personas totalmente preparadas por asumir cargos políticos. Una vez más, muchas gracias y muchos éxitos con la escuela. Muchísimas gracias a vosotros. Y en consecuencia, pues, agradezco este enorme proyecto y felicito al sector político que se ha atrevido a venir a debatir. Abogamos por una ciudadanía en clave intercultural. Soy uno de vosotros, soy fallero, porque aquí vivo, aquí cotizo la seguridad social, aquí es mi familia y soy de Mali, pero aquí es mi país. Saludos, escuchan el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. El repaso de las noticias más importantes del día, los temas de actualidad. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Empezamos dando cuenta de las noticias más importantes que tienen que ver con inmigración. Titulares. Almería quiere ser ejemplo de inmigración en Europa. Presenta el programa Almería Tierra Abierta para impulsar nuevos modelos de convivencia social. Por otra parte, la delegada del gobierno en Baleares reconoce la llegada importante y concentrada de inmigrantes a la isla desde el día de Navidad. Continuando con más noticias en materia de inmigración, la política migratoria de la Unión Europea 2023 seguirá siendo difícil. La Unión Europea continuará buscando una política de asilo basada en la solidaridad. Dos bandos parecen irreconciliables. Permitir o restringir la entrada de más inmigrantes a la Unión Europea. El tema lo estaremos abordando en el Café Mañanero. Y del otro lado del Atlántico también nos llegan noticias. Hay cambios positivos para quienes buscan asilo político en Estados Unidos. Las nuevas disposiciones permitirán, entre otras cosas, que el tiempo de espera para que los solicitantes puedan trabajar se reduzca de 365 días a 150. También vamos a dar cuenta a propósito por qué Canadá quiere acoger a 1 millón de inmigrantes de aquí a 2025. Esto y mucho más en el Café Mañanero. De inmediato también pasamos a dar cuenta de titulares en materia de deportes. ¿Cómo viene la actualidad hoy en lo que tiene que ver con deportes? Decirles que arranca la Liga Española de Fútbol y lo hace con el Rayo Vallecano Girona. El Rayo visita al Girona a las 5 de la tarde. A las 7:15, Athletic de Bilbao visita al Betis. Y continuando con la jornada ya a las 9:30, Atlético de Madrid, Elche y Getafe, Mallorca. Liga Española de Fútbol. En tiempo de deportes, es decir, en Latino Deportes, estaremos desarrollando toda la programación. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Hoy estamos trabajando de una forma distinta. No es lo habitual que hacemos en nuestro programa. Como quiera que tenemos algún inconveniente técnico. En todo caso, vamos a seguir dando cuenta de más temas de interés. Repasando también noticias importantes que hemos realizado durante este año. Así que les invitamos a seguir la programación del Café Mañanero. Escuchen el Café Mañanero. Estamos repasando las noticias más importantes del día, los temas que tienen que ver con inmigración. Y en este sentido tenemos que decir que hay luto en la comunidad inmigrante. Ha sido asesinada una mujer en un bar que regentaba en Bilbao, en lo que se investiga como un caso de violencia machista. Tenía 45 años. Habría sido asesinada a manos de su pareja sentimental de 44, ambos de nacionalidad boliviana. Continuando con más noticias del día, siguiendo justamente el hilo de la inmigración, el desarrollo de los temas más importantes. damos cuenta de la llegada de inmigrantes. La delegada del gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha reconocido este miércoles la llegada importante y concentrada de migrantes desde el día de Navidad a las islas. En declaraciones a los medios, Calvo ha indicado que desde el día 25 de diciembre han llegado 251 personas migrantes, que demuestra una vez más que las personas buscan y aplican la estrategia más antigua de la humanidad para mejorar su vida, que es migrar. En más noticias, Almería tiene un problema y Europa tiene un problema. La inmigración se ha convertido en un fenómeno sin precedentes en cuanto a su intensidad, y para abordarlo y avanzar hacia un modelo más justo, más solidario y más equitativo, han creado la Fundación Almería Tierra Abierta. Se trata de una organización impulsada por un grupo de almerienses de diversas sensibilidades y convicciones unidos para afrontar los retos que supone normalizar esa convivencia, de la que debe surgir modelo que pueda ser considerado ejemplo para el resto del país y el conjunto del continente. Siguiendo con noticias que tienen que ver con la inmigración al otro lado del Atlántico, ante el considerable aumento del número de personas que solicitan asilo en los Estados Unidos, el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía determinó dejar sin efecto dos disposiciones que imponían trabas para que los solicitantes pudieran obtener empleo de manera expedita. El Departamento de Servicios de Inmigración anunció que ha vuelto a aplicar las disposiciones que estaban vigentes antes de agosto de 2020, cuando entraron en vigor las nuevas reglas. Esto significa que los solicitantes de asilo no tendrán que esperar ya 365 días para poder empezar a trabajar en Estados Unidos, sino solamente 150. Continuamos en Norteamérica y hablando de inmigración, ¿por qué Canadá quiere acoger a 1 millón de inmigrantes de aquí a 2025? El país norteamericano desvela una ambiciosa política que apuesta por la inmigración para impulsar el crecimiento económico del país y llenar el vacío que deja en su mercado laboral el envejecimiento de la generación del baby boom. Las noticias más importantes en materia de inmigración. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Gracias por seguirnos. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café. Y en el tema político del día tenemos las palabras del exmandatario peruano Pedro Castillo, quien en el día de ayer y en audiencia de apelación solicitada por su defensa contra la resolución judicial que ordenó 18 meses de arresto por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto, pidió su libertad y asimismo dijo que era una injusta prisión preventiva y que esta se había impuesto solo para el servicio de polarizar a su país, y que todo lo que se hace en contra de él y todo este proceso no es más que una venganza política. Fueron las palabras del exmandatario, que permanece arrestado desde el 7 de diciembre, cuando fue detenido tras anunciar en su discurso la disolución del Congreso, gobernar por decreto, intervenir en la judicatura y convocar a una asamblea constituyente, lo que ha sido interpretado mayoritariamente como un fallido intento de golpe de Estado. Y en el tema político del día nos preguntamos, cuando se tienen pruebas tan contundentes de que en su discurso estaba prácticamente dando un golpe de Estado en Perú, Pedro Castillo, ¿puede él solicitar quedar en libertad Y también nos preguntamos, con este tipo de apelaciones que está tratando de sacar su defensa, ¿no se busca más polarización verdaderamente en su país? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y el tiempo ahora es para Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo de la música. Noticias de esa programación especial que tenemos por estos días y que ya vivimos el día de el 24 de diciembre exactamente. ¡Feliz Navidad y próspero año! Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Música como la que tuvimos el pasado 24 en el especial de Latinos FM. Sigamos ahora con otro amigo de esta casa, que es Diego Torres, que el año antepasado lanzó un disco maravilloso con canciones navideñas y un disco que de hecho fue grabado en Colombia en el 2019. Grabado en Bogotá, en el Movistar Arena con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Colombia. Y como era un concierto hecho en diciembre, pues él decidió incluir algunos clásicos del repertorio navideño, como esta canción que habla de uno de los personajes más famosos que hay en esta época de la Navidad. Un tema que originalmente fue compuesto en 1934 y la echó todo el mundo. Bing Crosby, Mariah Carey, Sinatra, Luis Miguel y Diego Torres con la Filarmónica Juvenil de Colombia, que hizo esta versión que en inglés es Santa Claus is Coming to Town, en español es Santa Claus llegó a la ciudad. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Gracias, Nicky Cuervo, con la programación especial de fin de año especiales. Nos acercamos ya a las 9 de la mañana y avanzamos en nuestro programa con nuestros anunciantes. Sí. Agradecer también esa oportunidad de reconocer el aporte de el comercio, nuestros anunciantes que hacen posible este espacio, como es el caso de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. rica gastronomía colombiana, patacón tostado, abierto de jueves a martes, de manera que luego del miércoles de descanso, hoy les espera patacón tostado con una carta muy extensa que empieza con esa gran variedad de patacones, patacón tostado. Más información sobre la carta y el servicio en general en la web patacontostado.com. Y avanzamos también dando cuenta de las entrevistas que hemos tenido a lo largo del año. Estuvimos hablando con Omar Alfano, un gran productor que tiene proyectos muy interesantes precisamente para este 2023. En que le ha grabado Gilberto Santa Rosa al productor Omar Alfano, un reconocido artista panameño que hoy tenemos el gusto de saludar. Omar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Café Mañanero. Míralo aquí. Literalmente te estoy acompañando con un cafecito. Muchas gracias por la invitación, sobre todo decirte que estoy muy feliz, muy contento de estar acá en la madre patria. Había que darse como una especie de respiro después de tantas cosas que han estado pasando en la vida de nosotros, de todos nosotros. Así que nada, soy todo oídos para responder lo que tú quieras. Voy a ahorrarme la presentación del maestro Omar Alfano, porque es muy extensa, Carlos Angulo. Sin embargo, alguna referencia que podamos destacar. Recordemos que estamos hablando con el autor de diversas canciones que tal vez forman parte de la historia reciente de Latinoamérica, ganador de múltiples premios, entre ellos varios Billboard y Grammy. Omar Alfano sigue cautivando el corazón de todas aquellas personas que son fanáticas de ídolos como pueden ser Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa y, por supuesto, el inolvidable Willy Colón. Maestro, está en España. ¿Qué lo trae por la madre patria, como usted la llama? Sí, bueno, yo tengo como una relación muy íntima con España hace muchos años. Siempre venimos cuando podemos. Pero esta vez quisimos escaparnos un poco de aquella presión que se tuvo con la cuestión del COVID. Y mi esposa y yo dijimos, bueno, si tenemos la oportunidad de salir airosos de toda esta pandemia, nos debemos un viaje a España. Y hemos aprovechado para visitar lugares que no nos había dado tiempo cuando vengo a trabajar aquí. Sobre canciones y eso, y llevamos casi un mes aquí en España. Y aprovecho esta oportunidad que me das tú, que me dan todos los medios, pues para hablar un poquito, para que la gente conozca pues la carrera de Omar Alfano, que mucha gente no tiene idea de las canciones que yo he hecho, no conoce mi figura, el nombre a veces no está latente en sus mentes, pero sí mis canciones. Entonces ahí es donde se empata el partido, ¿no? Ahí es donde cuando la gente empieza en entrevistas o yo doy mis shows personales, empieza a descubrir pues lo que yo he hecho, entonces ya hay otro tipo de relación con el público, ¿no? Maestro, ¿y qué le ha parecido España? ¿Cuáles son esos lugares que le encantan, que le gustan? ¿Cuál es la parte bonita de España? Mira, a mí me encanta Madrid. Yo estoy ahora mismo en el centro de Madrid, aquí en la calle Atocha. ¿Por qué me gusta Madrid? Porque acuérdate, nosotros tenemos nosotros latinoamericanos, por lo menos yo en lo personal, tengo una estrecha relación con la música y la composición española, desde Serrat, Sabina, Víctor Manuel, compositores que Manuel Alejandro, Pérez Botija. Compositores que cuando yo era un niño eran los que yo seguía, ¿no? Eso muy aparte de lo que era la salsa. Sinceramente, antes de yo escuchar salsa, ya yo venía escuchando y admirando a los compositores y a los cantantes de aquí de España, de Italia también, ¿no? Entonces, la primera vez que vine hace muchos años, para mí fue como, este lugar yo lo conozco por canciones. Y entonces eso me atrae muchísimo. Ahora tuvimos la oportunidad de pues estar por Córdoba, por Sevilla, por Zaragoza, por Aranjuez. Los lugares más fáciles de ir sin tanto movimiento de distancia, ¿no? Siempre vamos como ensanchando más el recorrido cuando nos da tiempo, ¿no? Pero sí hay una situación aquí que antes que nada es más un amor musical, es una reciprocidad de música con este país tan hermoso. Y créame que le agradecemos inmensamente que nos haya permitido esta entrevista, porque es citarnos con la salsa contemporánea, con la historia de la salsa, tantos y tantos éxitos. Ahí estábamos escuchando Vivir Sin Ella, decía que uno de los tantos éxitos que le ha grabado el maestro Gilberto Santa Rosa, pero también podemos citar, por ejemplo, Perdóname, y luego pues en el repertorio de Marc Anthony vamos a encontrar a Nadie Como Ella. ¿Por qué ella lo inspira, maestro? Bueno, esa ella ha tenido momentos buenos y momentos malos. ¿Y quién es ella? Que yo cuando hablaba de ella, fíjate, ¿qué es raro? Casi pocas personas se han fijado en eso, ¿no? Esto, esa ella algún día abrazó, pero esa ella algún día arañó, esa ella algún día fue buena, esa ella algún día fue mala. Entonces, esa dualidad que uno le mete a la figura de la mujer en esas dos vertientes, en esos dos equilibrios que emocionalmente te marcan, pues donde está la canterita un poco bien abierta y el yacimiento de canciones, ¿no? Donde uno agarra la inspiración y se acuerda de momentos buenos y por lo menos hay una canción que yo le di a que dice muy claramente: ella sabe darse todo en un instante, derretir con la mirada un corazón, ella es fuego que se siente. Marc Anthony, esa me la grabó Marc Anthony también. No hay nadie como ella, tan linda, tan bella. Esa es una de ellas. Así que, y si tú echas para atrás, también hay por ahí un par de ellas. Sí, y le preguntaba, ¿y quién es ella? Ah, bueno, ella actualmente, la ella que más me gusta, está conmigo hace 30 años, que es mi esposa Carmen, pero un par de ellas que quedaron en canciones que ya, pues gracias a Dios, esto fueron etapas superadas. Algunas etapas te traen grandes recuerdos, que es cuando uno hace grandes canciones, pero sí, las ellas son las mujeres que han acompañado mi carrera desde que yo era un chamaco, ¿no? Tú sabes, ese primer amor, ese primer besito, y siempre va a haber en las músicas de Omar Alfano una ella. Bueno, ¿y en qué voz, en cuál de tantas y tantas voces, tantos y tantos artistas a los que les ha entregado sus canciones, es con quien usted más ha conectado? Usted dice, bueno, pues en respecto a cómo compuso esta canción y cómo la interpretaron, este es el artista que más se ha acomodado a mi estilo. Eso, mira, esa respuesta es bien rápida. Yo, como siempre he hablado con él, con Gilberto Santa Rosa, siempre le digo, wow, tú cogías los mangos bajitos. Él en el momento en que yo estaba inspirado haciendo canciones, Gilberto le tocaba el momento de yo ponerme a hacer canciones para él, ¿no? Y sinceramente, las canciones que Gilberto me grabó las defendió con esa voz tan melodiosa que él tiene y esos soneos tan, tú sabes, tan Gilberto Santa Rosa, que es como para mí un virtuoso a la hora.